No importa que no me quiera, amor no me ha de faltar. No importa que no me quiera, amor no me ha de faltar. No importa que no amanezca, de noche también se anda. No importa que no amanezca, de noche también se anda. Dos recuerdos tengo tuyos, uno alegre y otro triste. Dos recuerdos tengo tuyos, uno alegre y otro triste. El abrazo que te di y el pellizco que me diste. El abrazo que te di y el pellizco que me diste. Si no me caso contigo, lo juro por lo que quiero. Si no me caso contigo, lo juro por lo que quiero. Que me casaré con otra o me quedaré soltero. Que me casaré con otra o me quedaré soltero. Por esta calle me voy, por esto otra doy la vuelta. Por esta calle me voy, por esto otra doy la vuelta. La niña que a mí me quiera, téngame la puerta abierta. La niña que a mí me quiera, téngame la puerta abierta.